Decía que en este libro Homo Demens, de Mariano Vargas y Franco Salcedo, hay faltas. Mencionaré algunas. En la página 48 dice, el Tata vacía la bolsa sobra una mesa de madera. Evidentemente sobre, ¿no? Pero acá dice sobra una mesa de madera. En la página 69 dice, se fue caminado por el malecón. Evidentemente se fue caminando, ¿no? Pero acá dice caminado. En la página 73 dice, al interior de la Policía Nacional, los puristas y en general todos los sapientes del idioma han censurado siempre la expresión al interior de. Lo han censurado porque generalmente es galicismo y ocasionalmente no lo es cuando está en juego la idea de movimiento o dirección, ¿no? Por ejemplo, me llevaron al interior de la casa. Ahí sí se dice al interior de la casa. Pero cuando no está presente la idea de dirección o de movimiento, entonces se dice en el interior. Por lo tanto, aquí es en el interior de la Policía Nacional. Entre nosotros, antes se decía y se decía bien, Ministerio de Gobierno. Aunque los puristas españoles proponían Ministerio de Gobernación, que todavía era mejor, ¿no? Pero bueno, se decía Ministerio de Gobierno hasta que vino alguien, algún amante de la galiparda y cambió eso de Ministerio de Gobierno por el Ministerio del Interior, que es pura galiparla. Y que sería menos trágico si fuera Ministerio de lo Interior, ¿no? O sea, de los asuntos internos de que se ocupa el gobierno de turno, pero no del interior, porque la pregunta pues es elemental, ¿del interior de qué? ¿No? Luego en la página 78 dice, finalmente nadie volvió a ensayar más. El uso del adverbio más en lugar del adverbio ya ha sido censurado por la academia, por el diccionario panhispánico de dudas, por el diccionario de dudas de Manuel Seco y por todos los sapientes del idioma. Entonces, en lugar de decir, pues, nadie volvió a ensayar más, se debe decir, ya nadie volvió a ensayar. ¿No? Pero la otra construcción es puramente francesa. Y nosotros, estimados señores, autores de este libro, no tenemos por qué hablar en francés, pues. Permítanme decir a los autores de este libro que lo que más me ha satisfecho de él es la carta que dirige Alberto Gálvez Olaechea a Irigoyen. Es una carta bien escrita, ¿no? Es una prosa correntía y el estilo es elegante. Lo ejemplificaré leyendo el segundo párrafo. Dice, nuestras ideas, nuestras convicciones, tal vez fueron imperfectas. Quizá asociamos estas aspiraciones justas al ejercicio de lo que considerábamos entonces un camino necesario, el de la lucha armada. Y rogándonos una representación que nadie nos concedió y autoerigiéndonos en voluntad justiciera de un pueblo que no había sido consultado. Ahora no sé, pues sí, que los adalides de la subversión pues normalmente emplean una prosa así, ¿no? Porque ya entonces les faltaría poco para ingresar por lo menos en la Academia Peruana de la Lengua, ¿no? Así es, señores. Bien, eso es todo lo que tenía que decir acerca de esta publicación pues de Estruendo Mudo, ¿no? Repito, normalmente Estruendo Mudo publica ediciones cuidadas, ¿eh? Con ediciones que tienen escasísimos defectos o que no los tienen, ¿no? Lo cual es una rareza absoluta pues en nuestro medio, ¿no? Pero esta vez pues hubo descuido editorial. Bien, Jean-Paul Sartre dijo, el infierno son los otros. Esta idea de que el infierno es el otro, que el infierno, ¿no?, es el otro como presencia infernal, ¿no? O que los otros son presencias infernales, que causan incomodidad y fastidio, que molestan. Esto nos recuerda inmediatamente la dolósfera. El historiador Pablo Massera, en una extensa entrevista que fue publicada en La Casa de Cartón, en el número 19, acá está el número 19 de La Casa de Cartón, aquí, en este número 19, aquí hay una extensa entrevista, ¿no?, titulada El siglo XXI es de los jóvenes. Entrevista con Pablo Massera. Aquí está. Este número todavía se consigue, de modo que lo recomiendo. Bueno, dice Massera que así como la Tierra tiene una atmósfera, es decir, una capa de aire que la rodea, ¿no?, de la misma manera tiene una dolósfera, es decir, un dolor que la penetra y que la impregna, ¿no? Hay un dolor invívito en ella. Dicho sea de paso, el vocablo invívito es un latinismo, ¿no?, y rigió entre nosotros, aunque ya a mediados del siglo XX estaba ya en plena obsolescencia, ¿no?, y ya se escribía con V y no como es la grafía original, con B, ¿no?, porque es el participio de embeber, ¿no?, pero es latinismo. Entonces en latín se dice invivitus, ¿no?, la traducción castellana es invívito, ¿no? Repito, se usaba en farmacia, y de esto informa en su diccionario Juan de Arona. Pero después, ¿no?, se mudó la B por V, porque se asoció, ¿no?, el vocablo con vida, vivaz, vital, ¿no?, vivo, etc. O sea, toda una serie de conceptos afines, ¿no?, que comunican energía y espíritu, ¿no?, algo activo. Bueno, el antropólogo David Bittner distingue tres clases de factos en toda cultura. Los artefactos, los mentefactos y los sociofactos. El filósofo español José Ortega y Gasset decía mentefacturas, y él oponía las mentefacturas a las manufacturas, ¿no? Claro, las mentefacturas eran las obras del pensamiento y la inteligencia, ¿no? Las manufacturas, pues, eran el trabajo manual, ¿no? A estas tres clases de factos podríamos agregar una clase más, la clase de los dolofactos, ¿no?, que son los dolores del mundo, que están debidamente repartidos en las cuatro esferas que distingue Toffler en la sociedad contemporánea, ¿no?, y que expone en su libro La Tercera Ola, que es este libro de Alvin Toffler, La Tercera Ola, que es el libro de Toffler. Yo recomiendo este libro porque es muy noticioso y tiene una serie de propuestas y de ideas, es muy rico en contenido, bueno, como todas las obras en general de señor Toffler, ¿no? Como recordarán, hace algunos años estuvo por aquí. Claro que ya se ha comercializado también el Toffler, ¿no? Entonces se acepta venir, pues, para dar cursos y conferencias y todo, pues, y cobra miles de dólares, ¿no? Bueno, pero en fin, el que puede, puede, pues. Bueno, las cuatro esferas aludidas son las siguientes: la sociósfera, la tecnósfera, la psicósfera y la infósfera. Desde luego que las esferas donde hay más basura son la infósfera y la psicósfera, ¿no? La psicósfera comprende todo el conjunto de ideas y creencias, ¿no? Y la infósfera es el universo mediático. Entonces, en la infósfera y en la psicósfera es donde hay mayor acumulación de desperdicios y basura, ¿no? Es el muladar, ¿no? Efectivamente. Bien. Después he recibido algunos correos electrónicos. Hay uno de un señor que me escribió ya hace algún tiempo y que, bueno, por diferentes razones y tal vez por alguna sin razón, yo no me ocupé de desenvolver el tema, no brevemente, pero lo haré en el segmento siguiente, después del siguiente corte.